Bueno, nosotros estamos coordinando en este momento con todas nuestras autoridades, tanto la alcaldía como los concejales, nuestros diputados, para cubrir los costos del hospedaje, la alimentación, sobre todo la alimentación. Por lo menos calculamos que se van a gastar alrededor de unos 200 o 250 mil bolivianos, ¿no? Porque son esto, y todos esos recursos están saliendo de los aportes, tanto de los servidores públicos que tenemos en las instituciones y también aportes de algunos pequeños empresarios que están apoyando para que podamos recibir a todas las delegaciones.